Hora 9:53 en la mañana del Oeste Despierta, en la mañana de FM Raíces Rock. Continuamos aquí por la 88.9 del Dial. Continuamos ahora con una nueva entrevista, en este caso con el concejal de la ciudad de La Plata, por el Frente de Todos, Guillermo Nano Cara, porque a fines de la semana pasada, en realidad el pasado fin de semana, se han reunido en Olmos vecinos que estaban, bueno, como venimos contando, ¿no?, aquí cansados de los hechos de inseguridad. Se reunieron con Pablo Fernández, secretario, subsecretario de Participación Ciudadana, y con Guillermo Nano Cara, como decíamos, el concejal por el Frente de Todos. Guillermo, bienvenido aquí al Oeste Despierta. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Queríamos ver cuáles fueron las principales inquietudes de los vecinos que se reunieron en Olmos, pero que tengo entendido participó justamente gente llegada a Abasto, a Olmos, a Echeverry, a toda esa zona. Sí, la reunión tuvo, amén de los vecinos propios de Olmos, la participación de varias instituciones, clubes de barrio y demás, desde Echeverry hasta Del Peligro, por supuesto Abasto también. Y bueno, es una preocupación que aqueja a toda la ciudad de La Plata. La verdad es que no está circunscrita solamente a la región oeste, que tiene que ver con el crecimiento del delito y, bueno, y en algunos casos un delito más violento, ¿no? Claro. Pero la verdad es que lo primero que uno ve en todo esto es que las modificaciones que se están haciendo en materia de seguridad en torno a la enorme concentración que había por parte de las fuerzas policiales en determinados delegación en desmedro del resto de toda la ciudad de La Plata, es un poco por ahí el compromiso que viene asumiendo también la subsecretaría de Participación Ciudadana, como decís vos, en cada uno de estos encuentros, ¿no? Empezar a recircular el personal policial de manera mucho más equitativa, diría yo, proporcional también en toda la ciudad de La Plata. Mirá vos, qué interesante y preocupante esto que nos contás, ¿no? O sea que se va repartiendo, no de manera equitativa, sino quizás donde hay, ¿cómo podemos decirlo?, más amigos, más afines, el tema de la seguridad. Mirá, es un patrón común de la gestión de Garro y en ese caso de Vidal, pero también sepamos que hasta finales del año pasado el jefe de la policía de la departamental de La Plata fue Martínez Paz, quien fue puesto a sugerencia del intendente Garro. Es un acuerdo que hay en los 135 municipios del Ministerio de Seguridad, si bien es el Ministerio de Seguridad la máxima autoridad, hay un acuerdo, lo cual es lógico, con los municipios, porque bueno, los intendentes son quienes tienen el mayor conocimiento, debería tener el mayor conocimiento de su municipio, digamos, su distrito. Por eso hay un acuerdo que, por razones que son las que te estoy mencionando, pensá que había prácticamente un 60-70% del patrullaje solo vinculado a la delegación de Citibel, entre Citibel y el casco céntrico, el casco histórico de la ciudad de La Plata, concentraba más del 80% del patrullaje de la ciudad. Eso, por supuesto, genera un abandono literalmente del resto de la comunidad, y es una de las razones por las cuales ya no es más el jefe de la comunal Martínez Paz y ha tomado esa decisión el Ministerio de Seguridad. Y por eso también es interesantísimo esta cercanía que plantea concretamente en este caso Pablo Fernández desde la conducción del Ministerio de Seguridad directamente con los y las vecinas y bueno, y en este caso el jefe de la departamental, las nuevas autoridades policiales, pero además también de las comisarías respectivas de cada delegación que nos juntamos. Porque no es la primera reunión, esto también decirlo, sino que hace desde todo el año pasado que se viene trabajando de esta manera. Sí, un caso particular, yo vivía vivo por ahí por la zona del futuro, también acá en el oeste, que pertenece a Melchor Romero, en La Plata. Hace años con algunos vecinos veníamos pidiendo el arreglo, que finalmente se concretó en estos últimos días, de la calle 32, de 155 a 161, y en un momento de ese arreglo, porque le llevó bastante tiempo, arrancaron por el mes de agosto y lo finalizaron, como decimos, en estos últimos días, esas 6 cuadras de asfaltado. Como estaban trabajando, en teoría, tantos meses, ¿no?, de agosto hasta ahora, hasta marzo, cerraron con Montaña de Tierra la entrada por 32, de 155 a 161, y directamente por ahí no entraba nada, no pasaba la ambulancia, bomberos, policía, no entraba nada, dejaron incomunicada esa zona. Para pasar a ese lado había que hacerlo todo por calle de tierra, ahí también se ve un poco quizás la desigualdad y el tema de la injusticia con la distribución de que puedan tener acceso a estos servicios tan básicos. Sí, totalmente. A ver, primero celebro porque también empujamos mucho, conozco bien el caso de esta calle, que además es una arteria central en la ciudad de La Plata. Celebro, digo, que ya haya terminado la obra, ¿no? Porque ha habido un empuje muy grande para que eso pase. Ahora, yo te lo voy a decir en números muy concretos, porque creo que es interesante también que la oyentada, que quienes están prendidos ahora de la radio, también lo sepan, porque son recursos y dineros que son de los vecinos y vecinas de la Ciudad de La Plata y no del intendente. Uh-huh. Y en los últimos 5 años, mirá cómo es la concentración de la obra pública en la ciudad, que en los últimos 5 años, es decir, la gestión Garro, tenés una concentración que ronda el 68% en tan solo 2 regiones de la Ciudad de La Plata, que son las mismas que acabo de mencionar, claro, en desmedro del resto de la ciudad. Además de una caída porcentual y sobre todo agudizada en los últimos 2 años, fuerte de la inversión en obra pública. Es decir, obra pública en la ciudad, cayó la inversión en obra pública. Pero además, en esa porción de la torta que queda para la obra pública, el reparto es extremadamente desigual, en abandono total de delegaciones, de todas las delegaciones, digo, pero nosotros tenemos delegaciones que tienen una cantidad demográfica equivalente a municipios enteros de la provincia de Buenos Aires, Los Hornos, Villa Elvira, etcétera, y esa falta de inversión en obra, genera, entre otras cosas, directa, lisa y llanamente, para poner algo que tiene mucho que ver con la seguridad, calles enteras totalmente oscuras. No significa, ojo, por eso digo, no significa esto que las regiones de Citibel o del Casco estén hechas un violín. Significa que han tenido la mayor concentración de obra pública. La mayor concentración. Ahora, tampoco la suficiente, porque nosotros tenemos, eso también hay que saberlo, un presupuesto sumamente maniatado desde la gestión GAR, fundamentalmente del acuerdo que han hecho con la empresa de recolección de residuos ESUR, que se lleva más de un tercio del presupuesto en una prestadora de un servicio que además es malísimo porque la ciudad está llena de basura legal sin abierto, ¿no? Pero volviendo al tema de seguridad, la subejecución presupuestaria en el área de seguridad en el último año que pudimos ver, y ahora vamos en abril, esperemos ver en la rendición de cuenta el año pasado, pero lo último que pudimos ver es de un 70% la reducción y su ejecución presupuestaria en el área de seguridad. Esos son los números, digo. Entonces, cuando es, si no hay cámaras que funcionen, o faltan cámaras, falta luminaria, la inaccesibilidad de enorme cantidad de calles. Vos pensás que, escuchábamos de Pablo Fernández, que el promedio de la duración de un móvil y un patrullero es de 8 meses, ¿no? Pensá que está 24 horas andando, ¿no? Los 7 días de la semana. En la ciudad se estima una caída de 6 meses, o sea, todavía mucho más agravada, porque claramente hay calles que son intransitables, y por eso también decirlo, celebrar la decisión del Ministerio de Seguridad de comprar motos que están ingresando en estos días. Uh-huh. Eso fue parte del compromiso asumido frente a los referentes de las instituciones del oeste, que nos reunimos el otro día, que en los próximos días iban a estar ingresando una importante cuadrilla de motos a la Ciudad de La Plata, precisamente porque estas zonas intransitables para los vehículos, la moto es un poco más ágil para esas zonas, ¿no? Sí, con esto que estábamos marcando es importante aclarar que esto no es en desmedro de la zona norte, ¿no? De la Ciudad de La Plata, que nos decimos hay que sacarle a Citibel, a Gonet, a aquellos lugares para traerlos a la zona oeste, sino que al contrario, todo lo que tienen allá tendría que también tener la gente de estos de la zona sur, de la zona oeste, para que sea más repartido. Qué linda sería la ciudad si fuera con esos mismos recursos para los 4 puntos cardinales. Sí. Por supuesto, ¿no? A ver, es un problema de toda la ciudad, uh-huh, de toda la ciudad. Lo que se trata es precisamente de tener mayor equidad, y de no hacer politiquería barata, porque en realidad este patrullaje concentrado en determinados lugares, que son lo que interpreta también de este modo el intendente Garro como de lugares electorales predilectos para su fuerza. Por eso hay una concentración de obra pública ahí, por eso hay una concentración de la seguridad, por eso hay una concentración de la política pública en general. Uh-huh. Ahora, dos cosas para decir esto. Primero, ha caído tanto la gestión pública en toda la ciudad de La Plata que tampoco es que estas dos regiones están todo hecha un violín, primero que nada. Uh-huh. Y segundo, se trata de acrecentar fundamentalmente la política pública en todos los sentidos de toda la ciudad, en términos que la obra pública, que el servicio de seguridad, por ejemplo, ahora no están pagando, el municipio de La Plata no está pagando la nafta en este momento. Claro. Sí, eso sí. Para tener un parámetro, tiene que pagar la nafta del patrullaje y no lo está haciendo, para tener un parámetro de este abandono que estamos diciendo. Por eso digo, no es un tema de una región versus las otras, para nada. No. Se trata de no hacer algo marketinero para salir en algún momento en algún medio, como que se está resolviendo un problema, que primero que no tiene ninguna solución mágica, primero que nada. Y segundo que requiere de un compromiso serio por parte de las autoridades municipales y no sobrevolar el tema. Por último, ya es algo que venimos marcando en este programa, es como que los lugares donde hay conflictos, ya no solo en materia de seguridad, ¿no? O que están teniendo algún conflicto y que necesitan de pronta resolución, ya han tomado casi la decisión de saltear al municipio, ¿no? Veíamos los comités populares ya directamente yéndole a pedir comida, no es le están pidiendo obras, le están pidiendo comidas ahora al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Ahora el tema de seguridad con Pablo Fernández, también se acercaban al propio Pablo Fernández los centros culturales para poder ir abriendo de a poco y demás, ya que el municipio también se niega a eso. Entonces me parece que es como que ya los lugares donde tienen algún conflicto y necesitan resolverlo, ya están tratando de hablar con provincia más que con el propio municipio de La Plata. Bueno, sí, pero te diría que eso, por supuesto que no es lo más recomendable, ¿no? Claro. Porque las responsabilidades por parte del municipio son intransferibles. Pensá que es el primer eslabón en materia de política pública en todo lo que lo pienses, en tanto que la atención primaria en salud, la acción social, el reconocimiento del municipio que debería tener, por eso digo que debería, porque lamentablemente uno entiende que no lo hay, pero una autoridad municipal debería tener un conocimiento mucho más directo y ágil del municipio. Y en todo caso, pedirle o gestionar directamente del municipio con las autoridades provinciales para resolver los problemas que no puede hacerlo de manera sola o aislada del municipio. Bueno, nada de eso pasa. La ciudad de La Plata tiene algo que es muy rico y muy interesante, que es la capacidad de organización de la comunidad. La comunidad se organiza permanentemente a través de organizaciones sociales, ONG, bueno, empresariales, etcétera. Vos tenés un gran dispositivo de autoorganización. Eso, si tuviéramos un municipio presente y de cara a la comunidad, facilitaría enormemente la gestión pública. Pero como eso no pasa, estas organizaciones van a buscar naturalmente la ayuda o la resolución de los problemas y de los desequilibrios sociales que hay, y sobre todo se ha agravado en torno a la pandemia, a través de el sistema provincial, digamos, ¿no? A través de la gestión provincial. Ahí, en todo caso, y además en el rol que me toca a mí como concejal de la ciudad de La Plata, siempre uno va a tocar la campana de la responsabilidad municipal, porque, insisto, por más vocación de servicio que tengan las autoridades provinciales, y que claramente las tienen, porque esto, como decías, es un ejemplo concreto, el retiro por parte del municipio de la asistencia alimentaria en los comedores que se armaron en función de los comités de crisis. Esa decisión unilateral de Julieta Quintero y del intendente Garro, que es una aberración, porque es plantearse casi, no sé, de manera aislada en su casa, que la pandemia terminó. No sé dónde sacó semejante barbaridad, esa insensibilidad social. Pensá que el área de acción social también es un área de permanente subejecución presupuestaria por parte de Garro. Esto es que los fondos que se destinan para el área no le llegan a la gente. Claro. No terminan siendo ejecutados. Eso es la sustitución. Y estamos hablando que los números son del 68%, del 50% y 40% y pico en los últimos 3 años. Esa es la subejecución, ¿eh? Es decir, una bestialidad en serio, fenomenal, en torno a esa área concreta. Entonces ahí, digo, por supuesto, reconocer el Ministerio de Desarrollo de la provincia, de la comunidad de la provincia de Buenos Aires, y el ministro Andrés Larroque y el gobernador Axel, la asistencia permanente, pero está claro que si no hay un compromiso directo, además de una responsabilidad que tiene hasta en términos legales el municipio a la hora de asistir a la población, no es una cuestión de libre elección tan fácil y tan simple. Si no se pone el municipio al frente, es muy difícil suplir y contener la demanda que tiene la ciudad de La Plata. Bien, sí, es cierto, y esperemos que empiecen a llegar las ayudas y las soluciones, sobre todo, por parte del municipio con los platenses. Nano, Guillermo, la verdad que queríamos tener tu opinión de esto que te ha llevado de la reunión allí en Olmos y de lo que está pasando en la ciudad de La Plata. Como siempre te decimos y te advertimos, te vamos a estar molestando cada vez que vayan pasando los días para seguir hablando de cuestiones referidas a la ciudad. No es ninguna molestia, y una de las cosas también interesantes para destacar de la reunión del otro día es que quedamos que los 15 días, que sería la semana que viene, vamos a volver a hacer la misma reunión para que la misma comunidad que estuvo organizada pueda discutir directamente con las autoridades provinciales y de la fuerza cuáles han sido los resultados, cuáles han sido las mejoras que se llevaron en estos 15 días en torno a los cambios que ahí se acordaron de cómo movilizar la fuerza, de cuáles son los puntos a los cuales asistir, etcétera, que quedó así. Así que esperamos que en esa reunión haya claramente un avance concreto de lo que pasó en estos 15 días. Mirá vos, qué interesante propuesta de volver justamente para ver y evaluar cómo se arrancó. Me parece que esto da más que clara señales de que, bueno, no son medidas de cortina de humo, como decimos habitualmente, sino que, bueno, aquí van a volver a ver, che, ¿cómo está funcionando? Bueno, vamos a corregir por acá y vamos a profundizar allá. Ahora sí, te agradecemos, Nano Cara, por esta entrevista. Gracias a ustedes y, bueno, un saludo y siempre a disposición cada vez que no es molestia para nada. Pasaba al concejal por el frente de todos aquí en la ciudad de La Plata, Guillermo Nano Cara, que siempre está a disposición cada vez que necesitamos sacarnos alguna duda con cuestiones que pasan referidas a nuestra ciudad de Las Diagonales. Hora 10, 11 minutos, escuchamos el servicio informativo regional. 50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 16 de marzo. Está abierta la inscripción para los cursos culturales en Ensenada. Se brindará